mucho tiempo buscando la forma de cómo llegar a conquistar tu corazón y ya no puedo soportar que no me mires y no me digas nada. Soy loco enamorado y que tu amor no me pertenece. Mira.